Hola, soy Ángel. Siento que mi voz es un poco variable. Suele ser a veces un poco grave, a veces un poco aguda. Cuando suelo cantar, es algo muy curioso porque suelo subir totalmente el tono. No canto con mi voz de pecho normalmente, sino con mi voz de cabeza. Cuando estoy rodeado de personas que tal vez no conozco tanto, suelo utilizar más esta voz. Cuando estoy ya con personas que me generan como ya como amistades o familiares, suelo elevar el tono un poco más. Y pues sí, nada más.